estos momentos iniciarás a escuchar la radionovela Tayuca la Organización. Es el día de reunión para organizar una actividad por el Día de la Juventud. Están reunidos y reunidas ahí varios jóvenes de la comunidad que están organizados. El lugar de la reunión es la casa comunal, que ha costado un poco que la prestaran. ¿Estuvieron todas y todas pendientes e igualmente implicados para conseguirla? Tienen un tiempo limitado para utilizar el lugar de reunión, porque luego hay otra actividad. Nuestros personajes son Juana, la tímida que casi no habla; Pedro, el que no para de hablar, competitivo y machista; Carla, la que cambia planes siempre; Ana, la lideresa; y Amílcar, el líder. En un lugar cualquiera, de un día cualquiera, se reúne un grupo de jóvenes en la casa comunal para terminar de afinar el festival de la juventud que quieren montar. Tienen poco tiempo para terminar de afinar los detalles, porque luego utilizarán la casa para otra actividad. Todavía faltan detalles que no se han terminado de arreglar. También hay gente que ha participado más y otras que ni dejan participar a otras. Hay de todo un poco. Bueno, gente, creo que debemos de empezar, porque como saben ya es tarde y no tenemos todo el tiempo del mundo. Dentro de una media hora nos vienen a mover de aquí, porque hay otra actividad. Ah, miren, al fin, la Juana, la que ni chicha ni limonada, y para colmo viene tarde. Este es Pedro, que habla más de lo que hace. Hola, ¿cómo están? Y esta es Juana, que hace más de lo que habla. Cálmate, Pedro, que no ves que estaba avisándole a los directivos de la comitiva que íbamos a planificar la fecha del festival y que a lo mejor nos alargamos un poco en la reu. Ella es Ana, con mucha energía y con mucha paciencia. Es curioso que sea la única chica que ha participado en todas las reuniones. Pero es que siempre andan haciendo lo que no es. Y además Ana, que le estaba diciendo a ella que acaso no tiene boca para hablar. Vaya, chicos, empecemos la reu. ¿En qué hemos quedado? Miren, y si nos vamos para el parque mejor, porque de estar así que nos van a sacar vale chonga. Y Carla, siempre cambiando los planes y sin tomar una postura propia nunca. Tenés razón, Carla. Intentar decidir algo con presión está cañón. Pero es que a Juana le costó convencer a los de la directiva que nos prestaran la comunal. Y creo que es mejor aprovechar el tiempo que ir a buscar dónde reunirnos. Vaya, hagamos una pequeña agenda de los apuntes que vamos a abordar para que... No, hombre, vamos directos al tema de la fecha. ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta de nuevo? ¿No ven que no tenemos tiempo? Vaya, ¿en qué fechas consideran ustedes que se puede hacer el festival? Yo digo lo que ustedes digan, pero ¿y si mejor hacemos una fiesta? Vaya, aquí hay otra opinión de Carla. ¿Vos qué opinas, Juana? Pedro intenta siempre sabotear las ideas que no vienen de él. Por eso busca la manera de buscar apoyo con el resto del grupo. Generalmente lo hace con personas como Carla e intenta influenciar a los tímidos o callados como Juana. Ya sabemos que es urgente lo de la fecha, Pedro, pero si nos arreglamos un par de temas antes, como lugar donde vamos a hacer, a quién vamos a invitar, quiénes van a participar haciendo cosas en el festival. Claro, como dice Carla, si no vemos estos temas antes, ¿de qué nos sirve tener fecha? Yo creo que la mayoría aquí necesita saber fecha, sí o no. Lo que podemos hacer es votar para ver si vemos las fechas o vemos los temas prioritarios como ustedes dicen. ¿Sí o no, Juana? Es que esta Juana no habla, men. Vaya, ¿y ustedes qué dicen? Que hagamos una agenda rápido, Pedro. Puya, pero ya hagámoslo rápido, men, que yo ya me tengo que ir. Y solo darle vueltas, ustedes no llegan a nada. Y ven que por eso ni la casa comunal los quieren prestar, porque solo hablar casaca vienen, men. Y siempre la responsabilidad cae sobre uno, puya, está cañón. Te voy a decir, mira a la Juana, ni participa. Ey, cálmate vos. Juana empieza a molestar cada vez más y cuando sucede eso suele callar más. A huevo, en nada, participame. Chicos, por favor. Ey, si seguimos perdiendo el tiempo de esta forma, de plano que no vamos a hacer nada. Ey, a huevo, lo que dice la Milcar. Vaya, pero ¿y por qué no empezamos de una vez, pues? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque aquí solo dicen cosas, men. Y en la última reunión yo estaba diciendo que era lo que teníamos que hacer. Bueno, ya dejemos de tanta paja. Para el 25 está el festival. Vos, Amílcar, conseguís el permiso de la comunal. Y la Juana, que gestiona el sonido, Pedro, que se encarga de la bebida, la Carla, la publicidad, y Margarita, que se encarga de la limpieza. Y yo voy a hacer el decorado. Así que ya saben lo que van a hacer. Va, vergón, yo me encargo de eso y ya todos ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¡Púyame! ¿Por qué me dejan a mí lo de la bebida? Ey, porque vos te llevas ahí bien contactos con esos majes, pues, así que tal vez te hacen una rebaja. Vaya, si es que eso es lo que estamos buscando, rebájame, vos la vas a conseguir. Al parecer, estos y estas jóvenes se pusieron de acuerdo con muchas dificultades, pero claro, llegaron a algo concreto. ¡Fin! Esta es una producción de los y las jóvenes de Los Nonoalcos. Esta es una producción del proyecto Por el Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la Región Los Nonoalcos, en consorcio con Andrizas, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, la MES, ASMUR, AMMT, apoyado por Horizon 3000, la Unión Europea y la Red Nosotras en el Mundo.